Camila, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por convocarnos y comunicarse con nosotros. Por favor, es un gusto. Bueno, ¿nos contás de qué se trata? Sí, cómo no, como muy bien decía, se trata de la varieté de la Unibarrial. Se va a realizar la primera del año, este domingo 15 de mayo, a las 16:30 horas. Bien. El planteo de las varietés es realizar una vez al mes estas varietés, un domingo de cada mes. Están retomando. Hola, ¿cómo estás? Florencia te habla. Están retomando porque esto pre-pandemia ya lo estaban haciendo. Sí, tal cual. La varieté de la Universidad de Arreal tiene ya varios años realizándose, y sí, tuvimos que parar un tiempo por la pandemia, claramente. Tuvimos la oportunidad de hacer una virtual, igualmente, claro, ahí a mediados del 2020. Sí. Pero nada, la verdad es que la característica de las varietés es el convite, el participar, el estar ahí presente en este espacio barrial. Así que nada, estamos muy contentos de poder volver ahora en este año. Me encanta porque la gacetilla dice con música para infancias de 0 a 100 años. Sí, sí, así es para toda la familia. Me encanta, me encanta. ¿La entrada? ¿Cómo? ¿La entrada? Es entrada libre. Bien. Y es con sistema la gorra, porque creemos que el arte es trabajo. Uh-huh. Y decidimos que como modo de retribución, digamos, a los artistas que van a estar presentándose, modalidad a la gorra. Muy, ¿no? Bien, muy bien. Leila, ¿podemos repasar entonces el día, la fecha, el lugar? Bien, sí, el lugar es en la Universidad Barrial, en Negro y de Ragueira, en la esquina. Es el domingo 15 de mayo a las 16:30 horas, a las 4:30 de la tarde. Muy bien, están muy bien todos invitados entonces. La entrada es gratuita y el espectáculo, los espectáculos son a la gorra. ¿Sí? Sí, les puedo contar también quiénes están en el cronograma. Dale. Sí. Está Oski Larregain, maestro de ceremonia, que va a estar presentando todos los números. Después va a estar Priscila, del taller de canto de la Universidad de Barrial, porque como característica de las variedades que tiene es que se muestran los talleres que se realizan ahí mismo. Claro. Muy bien, muy bien. Una linda. Va a estar Mariela. Sí. Perdón, ¿cómo? Sí, sí, sí, dale. Después va a estar Mariela Goenaga y Florencia Peloni con su dúo, con mi dúo, música para infancia. Exacto, uh-huh. Ahí está, música para infancias de 0 a 100 años. ¿Qué tal? Un lindo espectáculo para ir y pasar el domingo a la tarde. Y está buenísimo, sobre todo que ahora empieza la época donde el clima no acompaña tanto, digamos, encontrar este tipo de actividades en lugares cerrados está buenísimo, ¿no? Para los chicos, y más a la gorra, ¿sí? Con lo que podés contribuir y acompañás el arte y los espectáculos. Tal cual, sí, es así. Leila, muchísimas gracias y lo mejor para el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. No, por favor. Un saludo.